Miércoles 24 de diciembre. Nochebuena. Y allí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Lucas 2, versículo 12. El niño Jesús nació. La noche pasó y el mundo se llenó de luz, esperanza y paz. La buena noticia del inmenso amor de Dios vino envuelta en pañales en un establo. El niño Jesús, Rey y Salvador, será rodeado allí, en un humilde pesebre, por los primeros en creer que Dios ha cumplido sus promesas. Y Él nos anuncia de este modo que hemos de encontrarnos con su Hijo, con fe, en lo humilde y con humildad de corazón. Celebramos el nacimiento del niño Dios y nos alegramos porque desde ahora se nos da a conocer quién será Jesús para la gente y cuán cerca estará de quienes esperan la salvación de Dios y su reino. En Nochebuena y Navidad, los niños son los partícipes principales. Las familias se acercan con sus criaturas al templo, el salón o la casa. Todos esperamos las representaciones, canciones, poemas y la participación activa de los chicos en la fiesta. Los pequeños mensajeros del nacimiento de Jesús son, aunque tal vez no lo sepan, parte del mensaje, porque de ellos recibimos de nuevo la invitación de nuestro Dios a despojarnos de todo aquello que nos hace grandes y a volvernos niños, para poder recibir a Jesús y su mensaje de corazón. Damos gracias a Dios por poder celebrar con alegría y fe la Navidad y damos gracias también cuando Él nos devuelve un espíritu sencillo y humilde para sentir la presencia de Jesús en nuestras vidas y tomar en cuenta sus enseñanzas. Amén. Delcio Kelsten para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.